desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Marcelo? Bien, bien. Bien, me imagino. Bien, mirá, estaba justamente leyendo la propuesta que tenés para hoy, que es diversa, interesante, con ganas de que escucharte, ¿no? De que nos cuentes. Cómo no, mirá, salió el sol con todo en esta hermosa mañana de invierno, en el primer viernes de agosto, y la gente que nos escucha desde otras partes del mundo y también del interior del país, debe decir, bueno, Montevideo viven de fiesta en fiesta, de show en show y de festivales en festivales. Tenemos en el mes de agosto 5 festivales de cine, por si fuera poco. Te los voy enumerando básicamente en relación a cuándo comienza. Bien. Mañana, sábado 5 de agosto, comienza lo que es Divercine, el Festival Internacional de Cine para Niños y Niñas. Luego, en la semana, martes, los martes y los miércoles, va Camina, que es un festival de cine ambiental con una honda e importante propuesta ecológica que realiza la compañía Movie Center. Esa misma semana, la entrante, comienza el 10 de agosto un festival dedicado exclusivamente al cine judío. En la otra semana, prácticamente, tenemos el Festival de las Escuelas de Cine del Uruguay, con cortos, mediometrajes y largos para aquellos que están comenzando su obra cinematográfica. Hay una gran movida de escuelas de diferentes partes de la región y de Sudamérica. Terminado esto, por si alguien no ha visto todo, va a comenzar, como siempre, a finales de agosto, Montevideo Fantástico, el famoso festival de cine fantástico que se extiende durante varias semanas en nuestra capital. Y bueno, y creo que tal vez con esto ya redondeamos agosto, mes de festivales en Montevideo, como estarán escuchando los oyentes en todas partes del mundo, absolutamente variada la oferta en cuanto a cine. Y entiendo yo que esto es muy positivo, que es la forma de que la gente vuelva nuevamente al cine a través de estas muestras, donde pueden reencontrarse unos con otros y vivir el cine como un hecho de tipo comunitario, más que como algo aislado para ver en la casa a solas, o en una pantalla de celular o en una tablet, ¿verdad? Claro. Como lamentablemente está ocurriendo. Entiendo que la política de grandes espectáculos al estilo Oppenheimer y Barbie, ambas dos películas que nos decepcionaron por diferentes motivos cada una, por cierto, sobre todo Barbie, que es una película, diría yo, que para gente inteligente, incomible. Bueno, esos otros caminos que son muy rimbombantes y que aparentemente llenan salas antes del estreno, durante el estreno y después, no es el camino que nos va a permitir reencontrarnos con el gran espectáculo cinematográfico en las salas. Vamos ahora a hablar de Divercine, en primer lugar, ¿te parece, Marcelo? Bárbaro. Hay que decir que está en la edición 32, este festival de cine exclusivamente para niños hasta 12 años, 13 años, o sea, desde que hasta la pubertad, podríamos decir. Y hay que decir que junto con el Festival de Cine de Cinemateca Uruguaya es el festival, sin lugar a dudas, más veterano en nuestro país, para no aplicar la palabra viejo, que suena realmente muy mal. Sí. Divercine invita a todos los niños y niñas del Uruguay a disfrutar de una muy variada programación. Hay cortos animados, ficción y también hay documentales. Esto me parece muy interesante. Y otro elemento a tener en cuenta de esta propuesta es que va únicamente los sábados y los domingos en Cinemateca a la hora 16. Comienza mañana con la película Anina, que ya vimos, del año 2013, una coproducción uruguayo-colombiana de Alfredo Soderguit, de apenas 78 minutos, pero que está estupendamente realizada y que no ha perdido nada, pero nada de vigencia. Y luego iremos viendo a los sucesivos sábados y domingos de agosto a la hora 16, diferentes propuestas que vienen de países muy distantes, como puede ser lo que va el domingo, varios cortos de Taiwán, México y Argentina, completando una visionado de 61 minutos para niños de 10 a 12 años. Esto me parece muy interesante porque el festival divide, claro, y te dice básicamente cuál puede ser la clasificación para que vaya un niño. Por ejemplo, Divercine, hay una instancia en la cual es para niños de 4 a 6 años con películas chilenas, peruanas. Hay otra instancia para niños entre 7 a 9 años con un bloque hecho por Argentina, Colombia, Brasil y México, lo cual nos permite y le permite al padre, al educador y, por qué no, al abuelo que sepa qué tipo de nenito puede acercar a la sala cinematográfica a efecto de evitar ese fenómeno tan penoso que es el aburrimiento de la crianza del infante gritando, dando vueltas por la sala y eventualmente aburriéndose, ¿verdad? Divercine, reitero, ha transitado por muchas vueltas. En su momento, no sé si tú te acuerdas, Marcelo, pero se hacía en el mes de julio. Sí, sí, sí. En combinación con diferentes salas de Montevideo, por ejemplo, Sala Zita Rosa, era un lugar privilegiado para, digamos, Divercine. Ahora esto quedó concentrado en el complejo cinematográfico de la Cinemateca, en sus tres salas detrás del Teatro Solís. Digamos, bajó en el número de películas y de encuentros y de movida, digamos, cultural para niños. Se concentró ahí. Creo que se hacía en julio un poco para contrarrestar la llegada de grandes películas propuestas por las casas matrices de cine, el caso de la Warner Brothers, por ejemplo, el caso de la Disney, y bueno, ese movimiento de alguna manera decreció, muchas cosas han cambiado post pandemia y Divercine ahora se concreta únicamente en estas dos salas de Cinemateca Uruguaya, únicamente sábados y domingos a la hora 16. Luego sigue una gigantesca propuesta cinematográfica muy diversa que, por cierto, tiene Cinemateca Uruguaya. Y luego de escuchar algunos acordes musicales del himno a Montevideo, vamos a hablar, si les parece a ustedes bien, de Festival de Cine Ambiental Camina. Claro que sí. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido. Seguimos, Fernando, escuchándote. Gracias, Marcelo, y gracias también a la estupenda música que nos acompaña en estos interactos que hemos innovado. Bueno, decíamos que Camina es un festival dedicado exclusivamente a ese cine tan importante que intenta defender el medio ambiente. Este festival va únicamente los días martes y miércoles en funciones en Movie Center Montevideo, en esa sala. Y bueno, realmente hay que prestarle mucha atención a los contenidos que propone este festival, en el cual hay dos películas que son de origen uruguayo, algo que de alguna manera u otra a uno lo va a, le puede a uno llamar la atención. Las películas uruguayas que van en este festival, que apoya Movie y Sustentabilidad en Acciones, que ya está en su sexta edición, la última fue en el 2016, se cancela por el tema sanitario. Se van a dar películas como Vicuña Salvation, o La Salvación de la Vicuña, ese animal peruano que produce una fibra muy fina y que le da al mundo ese material que cuesta miles de dólares, una película dirigida por Luis Ara, es un documental de 65 minutos de este año, bien fresquito, aún no estrenado en nuestro país. También se va a dar Mar de Lobos, la película de Matías Ameglio, una producción uruguaya del año 2022, de apenas 48 minutos. Este documental intenta, y solo intenta, mostrar la relación de la vida de los cazadores de lobos marinos en el pasado, en el presente, y la relación que un actor muy importante de la vecina orilla va a entablar con el Cabo Polonio, ese lugar increíble de nuestras costas, y las islas que están enfrente, más la isla de Lobos de la península de Punta del Este. Ambos documentales son uruguayos, y si me tuviera que recomendar, diría yo que hay dos muy importantes: Territorio Africano, que es una exploración que hacen dos argentinos durante 22 meses en una camioneta, una especie de ambulancia militar, sí, desde España a Sudáfrica, buscando interiorizarse a través del surf en las culturas africanas, y poniendo atención en ese continente tan dolido desde el punto de vista socioeconómico y racial. Otro documental que me resulta muy interesante recomendar es Persona No Humana, de Cuellar y Sánchez. Este documental argentino también nos habla de la liberación de dos personas, pero que son dos personas llamadas Sandra y Cecilia. El único problema es que no son humanas, son un orangután y un chimpancé que están en cautiverio. Y ahí se da una relación entre el hombre y estos dos primos hermanos, que son el orangután y chimpancé. También importa un documental llamado Wildlife, de origen americano, estrenado durante este año, que, te digo la verdad, me emocionó muchísimo. Lo pude ver en preestreno. Sí. Es un documental de Christine y Douglas Tompkins en torno a un enorme trabajo de preservación de la fauna, la flora y el territorio chileno-argentino. El señor Doug Tompkins, bueno, un empresario que se dedicaba a escalar montañas, fue de los primeros que llegó a el pico Fitzroy, que está en la zona sur de la Patagonia, uno de los monumentos de piedra más fantásticos que tiene la Patagonia. Y parece que de sus exploraciones inventó una marca de ropa, esa marca de ropa le permitió hacer una gran fortuna, y en algún momento determinado de su vida, movido posiblemente por el amor, que es lo que va a cambiar la naturaleza, decidió, con 150 millones de dólares en el bolsillo, empezar a comprar territorios chilenos para que no fueran destruidos por la depredación ambiental. Mirá qué interesante lo que a este tipo hizo. Llegó a comprar territorios en Chile que iban desde la costa del Pacífico hasta la cordillera argentina. Uno dirá, bueno, se hizo un latifundista. En realidad, no. Creó allí granjas sustentables y evitó que se siguieran destruyendo montañas de enorme valor para nuestra humanidad. Y bueno, tuvo una serie de problemas muy graves con, obviamente, con el ejército chileno, porque estaba en aquellos momentos que él comenzó con esta obra monumental, siendo el primer filántropo ecológico de posiblemente del mundo. Se enfrentó al régimen de Pinochet, que entre otras cosas más lo acusó de espía argentino, de la CIA, etcétera, etcétera. Todo esto se pudo resolver a raíz de justamente la intervención de Michelle Bachelet, y hoy por hoy esta fundación que creó el concepto de ecología, digamos, ecología autosustentable, en el sentido de que las cosas tienen valor no por el valor que le otorguemos nosotros los humanos, sino por el valor que las cosas tienen en sí, ¿verdad? Los árboles tienen valor por ellos mismos y no por lo que nosotros vemos y proyectamos en ellos. Hoy por hoy hay 7 nuevos parques nacionales con entrada a la gente, por supuesto, habilitados para todo el mundo, convirtió a cazadores, depredadores de animales como el puma, en cultivadores y en criadores de pumas, o sea, que generó la posibilidad de crear pumas y de que esta especie no se extinga. Y hoy por hoy estos parques creados por el señor Doug Tompkins, que fallece en el 2015 por una imprudencia en un lago glaciar, estos parques abarcan 16 millones de hectáreas. ¿Qué te parece la cifra? Impresionante, la verdad. Impresionante, ¿verdad? Sí, sí. Pero totalmente. Lo que te voy a decir ahora es más impresionante. Sí. ¿Estás sentado? Sí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, en el mundo, en el globo terráqueo, sí, hoy por hoy, según información, no mía, sino de la película Wild Life, que recomendamos, dirigida por Chin y Chai, Elizabeth Chai y Jimmy Chin, en el mundo se destruyen por la depredación humana 16 o más millones de hectáreas, técnicamente algo así que por día. Esta es la destrucción en incendios, o sea que técnicamente y matemáticamente a la Tierra le van a quedar de vida unos 50 años con suerte. En 50 años ya no habría más territorios para poblar en el planeta, además de todo el tema de las grandes urbes, ciudades, la contaminación de los océanos, que son las 2/3 partes del globo. Con lo cual, el tema ecológico ya no es una cosa para un grupo de científicos o de gente un tanto, digamos, excéntrica o filantrópica, sino que es un tema de gran preocupación por lo que está ocurriendo, que es el fin directamente del planeta, y esta película, Vida Salvaje, nos lo ilustra muy bien. Muy recomendable este festival, la entrada es apenas de 200 pesos y se distribuye una revista para ir pasándola e ir contactándonos con este mundo maravilloso que es el mundo de la ecología, que a esta altura del partido ya ha tomado ribetes, como tú te habrás dado cuenta, absolutamente apocalípticos. Y ahora vamos a comentar, amigos, luego de una breve cortina musical, uno de los films más importantes de la temporada 2023 en Montevideo. No se ve, que en el mapa no se ve. ¿Cuál es esa película que nos querés contar, Fernando? A ver. ¿Cuál podría ser, estimado? Pues ya lo sabes porque tenés el libreto que te le mandé en el alba hoy. Y la película se llama algo así como Crónica del 12 de octubre, sería el título original en francés, aunque aquí se puede ver. Amigos oyentes, recuerden bien este título, por favor, La Noche del Crimen. Es una película ganadora de 6 premios de la Academia Francesa, 6 premios César 2023. Llega por la inteligencia que tiene esa gran distribuidora que es ENEC, que siente amor por el cine. Y está dirigida por una mujer llamada Dominique Moll. Es una película que tiene como un toque femenino inevitable, ¿verdad? Y también escrita por la misma Dominique Moll y Gilles Marchand, armando un estupendo equipo basado en un libro de Pauline Guénard. Este film, que no cuenta con ningún actor que uno pueda memorizar o primera gran figura del cine francés actual, aunque sin duda alguna todos interpretan su papel magistralmente, tiene que ver con un asesinato, macabro asesinato, como es prender fuego en la calle, en la vía pública, a una adolescente, no por parte de un vagabundo aparentemente, ni por un ser que vive en la calle, como ocurre en nuestro país día a día con mayor frecuencia, sino en un pueblo hermosísimo de los Alpes franceses, con un paisaje muy similar al que podíamos ver en la Patagonia, ¿verdad? Estando haciendo referencia recién justamente a la Patagonia, y en un lugar que evidentemente viven fundamentalmente del turismo, de las canchas de esquí cuando hay temporada alta, y allí una adolescente es incendiada en medio de la calle y nadie sabe muy bien cuál es el motivo. No voy a contar, por cierto, el final. Lo importante de la película no es tanto lo que va a ocurrir con este crimen, si se devela o no el autor del mismo, sino el proceso a través del cual investigadores, fundamentalmente de la policía francesa, tanto regional como de todo Francia, van viviendo lentamente y vamos observando una burocracia que lentece paulatinamente la investigación, una investigación que busca desesperadamente a ese asesino malo multiserial que siempre aparece en seriales y en películas norteamericanas, fundamentalmente, intentando focalizar el mal en algunos psicópatas aislados que perturban a la cultura actual de gran tranquilidad, una cultura civilizatoria sin mayores dificultades. Bueno, nada de esto ocurre en este film, que se parece mucho toda la investigación y todo el periplo judicial en la manera en que trabajan, en las condiciones en que trabajan, inclusive en lo que trabajan muchas de nuestras oficinas, tanto del Poder Judicial como de la Policía Nacional, en una suerte de lentitud, en una especie de gran desconocimiento de la psicología de muchos de estos personajes. Y bueno, el caso se reabre luego de 3 años, parece que ya tienen al supuesto asesino, pero no es tal. Los locos, por así decirlo, o alienados de los hospitales psiquiátricos no son tan destructivos como todos pensamos, ni tan asesinos, y el film es un verdadero ejemplo de concentración dramática, de tensión y de un policial, en definitiva, que nos plantea una visión existencialista de la vida, de la muerte, del crimen, de las relaciones hombre-mujer, siempre tan conflictivas, pero sin lugar a dudas muy, pero muy necesarias. Recomendamos a esta película, sin lugar a dudas, como una de las mejores de la temporada en cuanto a profundidad, en cuanto a actuaciones y con un final que nadie se lo espera, en definitiva las cosas no siempre se van a resolver y todos tenemos algo de culpa en lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, o por lo menos todos somos inoperantes con eso que nos está ocurriendo. Y para el final, sí, tenemos 2 recomendaciones en materia de cine y de teatro, si te parece. Rapidito, Fernando, que estamos pasados. Bien, se estrena hoy el documental, otro documental más, qué interesante esto, llamado Ida, sobre la poetisa Ida Vital. Es un documental uruguayo, Marcelo, muy importante. Vamos a comentarlo, por supuesto, la semana entrante. Hay que decir que estamos hoy en el día de independencia del país hermano Bolivia y está reestrenándose Utama, este estupendo drama de Alejandro Loiza Grisi, que ya hemos comentado y que hay que poner el foco de atención. Si no la vieron, vayan por ahí. Y también, para que no sea todo muy montevideano, hoy se está estrenando en la heroica ciudad de Paysandú, en el norte de nuestro país, que debe tener un clima un poquito más cálido que el de Montevideo, una obra de teatro que intenta mostrarnos la vida y la obra de la poetisa María Eugenia Baferreira, a cargo del grupo Itinerantes, un grupo muy importante de teatro que hace obras de valor literario, como fue Onetti, hasta hace muy poco, intentando enrostrar a Onetti con uno de sus personajes de su novela, y ahora nos presenta esta puesta en escena de otra poetisa, no de Ida Vitale, sino de una mujer que, bueno, que nació un 13 de julio, si mal no recuerdo, de 1875, que fue la hermana del filósofo Ferreira, y que logró en sus pocos años de vida ilustrarnos, acercarnos buenos poemas. Esto lo hace Itinerantes, va a estar todo agosto, y las funciones, le digo por si hay inquirí para Paysandú, están para este fin de semana agotadas y se están agotando para el próximo viernes y sábado entrante. Ampliaremos de esto y de muchas cosas más la semana entrante. Que gracias, pasen todos Fernando. Ustedes, amigos, lo mejor posible. Un abrazo. Un abrazo.